Siempre han sido amigos nuestros, han sido gente que muchos de ellos se hizo con nosotros, con un respaldo y respeto que les tenemos, gente que le ha ido mal los últimos años. Por eso hemos pedido que no se den ni una sola concesión para el término del sexenio. Creemos que hay una cantidad suficiente de carros en las calles que pueden prestar el servicio, que ya es un negocio que en este momento no está funcionando bien, porque bueno, pues es clarísimo que la población no tiene para pagar el andar en un taxi. El hecho de que bueno, pues la situación misma que vive el empleo en Aguascalientes, el número de pobres que se incrementa, la cantidad de gente desocupada, hombres, mujeres, bueno, pues ha bajado la ocupación de los taxistas, y que el llamado a la autoridad es que se ha vuelto como una práctica que al final de los sexenios siempre los gobernadores entregan concesiones, y la petición es que no se entreguen concesiones en este momento. Primero, porque está bien servida la ciudad con el número de carros que están prestando este servicio. Y segundo, porque en un escenario como el que se está viviendo de problemas de tráfico en la ciudad, los carros de los taxistas se ven ya, son parte esencial de ese escenario de complicación de tráfico en la ciudad. Entonces, igual que lo hicimos ayer y los compromisos que hicimos con los de las combis, donde hace 10, 12, 15 años las combis movían 40.000 gentes diarias en Aguascalientes, hoy están moviendo 20.000 gentes, que no es otra situación más que la caída de las economías familiares en Aguascalientes, la situación que vive la economía del estado de un número mayor de pobres todos los días, ¿no? Ingeniero, ¿cuál va a ser la propuesta en materia de transporte público para Aguascalientes? Bueno, estamos haciendo un estudio que posiblemente las gentes más versadas en el país en el transporte público, donde maestros de la UNAM, junto con despachos importantes nacionales que son gente que tiene conocimiento y experiencia en temas como este, como deberán de ser otros muchos temas torales de la ciudad que los deberán de resolver las gentes con mayor conocimiento. Lo único que estamos buscando es que no se desplace a los concesionarios en las decisiones que tomemos, que finalmente los que viven del transporte tengan conocimiento de las decisiones que tome en su momento el gobierno, pero estamos ya haciendo todo un tema de trabajo sobre la modernización del transporte en Aguascalientes, que nuestra idea es que es mucho más grave el interno de la ciudad que el que teníamos antes como problema, que era la comunicación con los municipios del exterior. Llegamos a tener 1.300 camiones trasladando personal de los municipios a Aguascalientes. Estamos hablando de cerca de 40.000 gentes que se desplazaban todos los días de los municipios a la ciudad, que provocaron que en ese momento se pensaran en soluciones como un tren rápido que pudiera abarcar desde Estación de Arellano hasta Rincón de Ramos. Creo que en este momento hay decisiones mucho más claras de prioridad, como pudiera ser un transporte mucho más efectivo interno de la ciudad, que resolviera con costo, con comodidad, con modernidad y resolviendo problemas de tránsito interno de la ciudad, lo que debería de ayudar, ¿no? La mayor parte de los taxis e incluso de los camiones urbanos ya son viejos, están en malas condiciones, pero no hay recursos para que haya una renovación inmediata. Sí, yo creo que, bueno, ese es un tema que lo hemos venido platicando con los concesionarios. Cuando hemos hablado de un sistema estatal de financiamiento, hemos planteado que hubiera recursos para modernización de sectores como este, que son esenciales, que tengan financiamientos baratos, accesibles, con entendimiento económico, pero con un objetivo social muy claro. Entonces, hay la claridad, como lo hemos hecho en otras administraciones, de poder financiar la renovación del transporte, incorporar a los concesionarios y a los choferes a los beneficios, que no se nos queden fuera. Si pasamos a etapas superiores del transporte en Aguascalientes, debemos de buscar que no salga perjudicado el que vive de un sector como este, ¿no? Sin que esto ya se cargue al usuario, que siempre sin que esto sea una carga al usuario, lo que debemos de buscar es un transporte efectivo. Yo creo que la ciudad ya lo reclama. Tiene que haber un orden en las rutas. Hay mucho desorden en las rutas. A determinadas horas se complican el tráfico en la ciudad de Aguascalientes. De alguna manera, mucho del caos es producto de que no hay una voluntad política clara y una decisión técnica pertinente para que se resuelva el tema del transporte. Y decirles yo creo que un tema que apremia políticamente como respeto a la sociedad de Aguascalientes es una definición en los candidatos de Acción Nacional a la gobernatura de Aguascalientes. La lucha interna que está viviendo el PAN, en el que el presidente de la República quiere imponer su candidato y el gobernador quiere imponer su candidato, pues ha llevado a una situación en la que han complicado al electorado de Aguascalientes las decisiones, y finalmente en el PRI estamos listos para contender contra cualquiera. Nunca hemos pensado ni hemos hecho ninguna propuesta. En el PRI estamos listos para contender contra el que mande el gobernador, contra el que mande el presidente de la República, o el que inventen donde quieran inventarlo, pero yo creo que es una decisión que ya reclama Aguascalientes, una falta de respeto al electorado de Aguascalientes, y que ya pongan a su candidato y que tengamos una decisión. Ellos dicen que ustedes tienen miedo a Martín. Todas las encuestas han sido contra Martín. Todas las encuestas que hemos hecho están basadas contra Martín Orozco, y lo venimos siguiendo desde hace más de un año. Venimos haciendo un tracking mes tras mes, y la caída es inminente de este candidato, que miente, que siempre está engañando a la población, que dicen que lo que se llevó es nomás poquito, que lo están resolviendo con presiones a los tribunales de todos los tipos de decisiones jurídicas, y que finalmente lo único que queremos es que haya una decisión al que quieran, pero ya que lo pongan, ya que haya una tranquilidad de saber contra quién vas a jugar, ¿no? ¿No le tiene miedo? ¿Él sí le tiene miedo a usted por estas encuestas? Pues lo debe de tener, pues en primer lugar, en las encuestas aparece ya con una diferencia de 16 puntos, cada vez se incrementa más. Además tenemos el acceso a las propias encuestas que tiene el CISEN, y tienen los mismitos resultados que estoy planteando. La decisión es clarísima, quieren judicializar las elecciones, quieren llevarlas a un extremo en el que no sea el voto del electorado el que decida, en el que hay una guerra sucia donde están generando toda una serie de información que piensan que esa les va a dar resultados. Que salgan sus candidatos a la calle, ya que salgan todos sus candidatos a presidente municipal y a diputados, para que vean la respuesta y el rechazo que están teniendo de la población de Aguascalientes por la falta de respeto que le tienen, porque siempre están mintiendo en sus campañas, porque tienen una doble moral y porque finalmente en sus luchas internas no nos deben de meter a los del PRI. La gente nos tiene perfectamente identificado como el candidato del PRI, y lo que no tiene es una identificación de si va a venir el candidato del presidente de la República, o va a venir el candidato del gobernador, o va a ser el candidato de nada, o a ver qué arreglo hace, ¿no? Ayer denunciaba el PRI precisamente, ingeniero, que hay presiones por parte del gobierno federal al PRI. Bueno, nos es clarísimo, creo que no es el papel del candidato del PRI el que tenga que salir a hacer este tipo de comentarios, pero es clarísimo las presiones que han recibido, ¿no? A todos los niveles, porque desde el juez local, que ha recibido presiones, agresiones y amenazas directamente, que en su momento las hará pública, y espero que tengan el valor. Primero, mi reconocimiento a que no han cedido a las presiones, como no cedió el Instituto Estatal Electoral, por eso las descalificaciones que le están haciendo, las descalificaciones que han hecho del Poder Judicial de Aguascalientes, que lo han hecho no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y hoy las presiones que están haciendo a nivel del Tribunal Federal Electoral, con el propósito de que cambien las decisiones. Es clarísimo que lo están haciendo, y es clarísimo su preocupación. Si tuvieran candidatos que no tuvieran problema, pues ya serían candidatos, ¿no? ¿Impugnarían en caso de que salga el fallo a favor? No, si sale el fallo a favor, lo que queremos es ya enfrentarlos al que quieran. Estamos preparados para eso, ¿no?